marchó sin decir una palabra, sin saber cuánto yo la amaba. Se marchó por mi tonto orgullo y el dolor de creer que ella no me importaba. Se marchó extraño y su mirada, su pasión, todo lo que me daba. Siento hoy haber sido el culpable de su adiós. Sin su amor, mi vida ya no es nada. Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma, y el corazón me grita fuerte que aún la ama. Y la razón me hiciste que debí olvidarla, pues ya no soy parte de su vida, dueño de su cama. Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma, y este dolor, y desde sin poder amarla, quema mi interior como un fuego que nunca se apaga. Me hace recordar que solo soy agua pasada. Extraño y su mirada, su pasión, todo lo que me daba. Siento hoy haber sido el culpable de su adiós. Sin su amor, mi vida ya no es nada. Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma, y el corazón me grita fuerte que aún la ama. Y la razón me hiciste que debí olvidarla, pues ya no soy parte de su vida, dueño de su cama. Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma, y este dolor, y de ella sin poder amarla, quema mi interior como un fuego que nunca se apaga. Me hace recordar que solo soy agua pasada. Vacío en el alma, y el corazón me grita fuerte que aún la ama. Y la razón me insiste que debí olvidarla, pues ya no soy parte de su vida, dueño de su cama. Y es que su adiós me ha dejado un vacío en el alma, y este dolor, y de ella sin poder amarla, quema mi interior como un fuego que nunca se apaga. Me hace recordar que solo soy agua pasada. Ah, no. Agua pasada.